Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Domingo más 14 de octubre del 2018 estamos con Yuriana y Sofía. Sofía, que hemos preparado muchas cosas. A ver, Yuri, ¿qué vamos a tener? Nacimientos. ¿Qué más? Celebraciones. Ya. ¿Y nuestro país? ¿Nuestro país? ¿Cómo se llama el país que vamos a hablar? Qatar. ¿Qué más tenemos? Hay una cosa que deben ¿qué? La adivinanza. La adivinanza del día, ¿no es cierto? La y estamos en este programa, El Planeta de los Niños es un programa cultural, inclusivo, participativo. Entonces, por favor, los que nos quieran escribir, Sofía, ¿dónde nos deben escribir? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-0998-667-606 o también a Facebook como El Planeta 593, o también nos pueden escribir al mail elplaneta593@gmail.com. ¿El teléfono de la radio? ¿Te recuerdas? El 02-222-0966. Claro, siempre que nos vayan a llamar desde un teléfono celular, pero si no, ya saben, 222-0966. Estamos en transmisión, gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestro compañero, amigo y vecino que siempre nos programa, David, y a Sofía y a Yuriana que nos acompañan hoy día. Diego, por supuesto, va a venir después, ¿sí saben ustedes? Y vamos a tener una pequeña entrevista con Guagua Uma. Vamos a ver qué nos cuentan, Guagua. Mama Uma. Estoy quitándole... Estoy dándole guaguas a Mama Uma nos va a venir a visitar. Estás en la guagua de pan. Estamos en las guaguas de pan. Sí, ya mismo son las guaguas. ¿Sí te gustan las guaguas de pan? Sí. Mucho. Ya me comí hoy. ¿Hoy te comiste? Ay, nos haces tener hambre, Yuriana, de guaguitas de pan. Ya. Este primer bloque, vamos a agradecer también a Diego y los gatos de callejón. ¿A quién más? También a la Casa de la Cultura. A Guagua Raimi. A Hilalo Records. Y queremos también agradecer a todos aquellos que estuvieron en el quinto encuentro de educación alternativa allá en Puerto Cabullar. También vamos a hablar de eso un poquito. Para iniciar, vamos con una cancioncita que se llama En el Reino Animal. En el reino animal existen millones de especies y formas. En el reino animal existen millones de especies y formas. Viven en la tierra, cielo y mar. Grandes y chiquitos, medianos hay. Juegan, vuelan, nadan sin parar. De colores vivos todos hay. Alas tiene el ave pa' volar. De escamas el pez se cubrirá. Mamíferos viven en todos lados. Puede ser tu gato también tú. Un mono araña, un perezoso. Un ciervo venado, la ballena azul. Y no olvidemos pues a los reptiles, verdes cocodrilos y las tortugas también, anfibios, los sapos y las ranas. Viven en la tierra y en el agua. Saltan alto, tienen lengua larga, lista para insectos atrapar. Y los insectos se va a diario, también los debo respetar. Aunque no crean, ellos ayudan, como las hormigas a limpiar y las abejas con su miel en el panal. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. Hay millones de aves, hay millones de peces, y hay millones de humanos pa' cuidar las especies. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. No más plomo en el aire, no más basura en el mar, pues también somos parte de este reino animal. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? La pregunta del día. Esa es la pregunta del día. La pregunta del día, Sofi, ¿puedes repetirnos, por favorcito? Siempre está frente a nosotros, pero no la podemos ver. ¿Qué cosa es? ¿Sabes tú? ¿Sabes? No. No, qué bueno, porque no hiciste esta la pregunta, la Sofi no hizo, así que estoy feliz porque no sabe, si no ella me sabe tomar el pelito. A ver, recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 099-8667-606, a Facebook, arroba el planeta 593, al teléfono de la radio, 222-09-666. También para quienes quieren mirarnos por internet o escuchar programas anteriores, www.radiocce.com. Entonces, esa es la pregunta del día. Para poder nosotros que nos cuenten cuál es la pregunta del día, también pueden contarnos otras cosas. Por favor, ¿cómo deben mandar la respuesta, Sofía? Tienen que poner en el mensaje o en el mail en donde nos vayan a mandar su nombre completo y de dónde nos escriben. Ya, y de dónde nos escriben, por favor, porque a veces nosotros les encontramos también en las páginas y tampoco sabemos dónde, de dónde nos escriben. Entonces les pedimos a nuestros amiguitos y amiguitas que nos pongan de dónde serán las zonas que nos escuchan, hasta dónde estará transmitiéndose este programa de Planeta 593. Nuestra siguiente canción es La Sopa Fría. Cuenta la historia que fue culpa de la sopa fría, que a la reina Isabela le trajeron de comida. ¿Dónde está el puré, las papitas, la sandía? ¿Dónde está culpa de la sopa fría. Que a la reina Isabela le trajeron de comida. ¿Dónde está el puré, las papitas, la sandía? ¿Dónde está mi abuela, el queso, crema, la vecina? Y un pingüino cocinero le dijo que renunciaba porque estaba en enero. Quiero comer, no te vayas, ¿dónde quiero ser? Con chispas de agua, la cereal y madera traeré la primavera. Quiero comer, no te vayas, ¿dónde quiero ser? Con chispas de agua, la cereal y madera traeré la primavera. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? La pregunta del día. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? No sé qué cosa será. Bueno, ahora ya me puse las orejitas para poder escuchar en qué parte del guión estamos, porque a mí me hace falta orejas, Yurianita y Sophie. Si no me cruzo yo por entre lo que ustedes están hablando. Bueno, ya como les habíamos dicho, escríbanos, pónganos su nombrecito. ¿Qué más, Yuriana, te acuerdas que más nos van a escribir? Que nos pongan donde nos están escribiendo. ¿Dónde nos están escribiendo? Que nos pongan. Y si quieren contarnos alguna cosita también Si quieren que hagamos un ¿sabías qué? Que ellos encontraron, pueden escribirnos. Claro, o una pregunta adivinanza, o un acertijo, o algo que también, porque este de aquí me envió a alguien, me dijo, esta pregunta a lo mejor les puede servir. Entonces ya vamos a decir a ese alguien que muchas gracias por habernos enviado. Esta es una pregunta, no sé si capciosa, pero es una pregunta que es muy, muy fácil de contestar, solo que no alcanzamos a ver la respuesta. Y seguimos también con nuestro programita, ya estamos en la primera parte, en la primera parte de nuestro programa. Y les recuerdo que vamos a tener la entrevista con Mama Uma. Es una agrupación que hace caminatas con las mamitas y con los niños. Entonces vamos a ver qué nos van a contar, qué cosas nuevas vienen trayendo en nuestra segunda parte, después del espacio publicitario respectivo que tiene este programa. El siguiente tema musical, antes de entrar a un día como hoy, ¿no es cierto? El siguiente tema, estamos con La Peluquería. Escuchemos. Hoy me levanté cruzado, con el pelo despeinado, y por mucho que lo intento, yo ya no puedo zafar. Tengo que tomar coraje, necesito cortejar. Voy a la peluquería, miro toda la revista, con flequillo, rosa y medio, dulce tazo, pelo suelto. Quiero algo bien moderno que me saque de este enredo. Necesito un corte ya. saludos. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 14 de octubre es el 287º día del año de calendario gregoriano y el 288º en los años bisiestos. Quedan 78 días para finalizar el año. ¡78 días! Ya ahorita estamos casi en la recta final. ¿Se acuerdan cuando estábamos 364, 363 y así? Ahora ya estamos con 78 días de encima. A ver, ¿quién de ustedes ha cumplido las metas? ¿Que el gimnasio, que el viaje, que el paseo? Que los papitos dijeron, no, mijito, ahora sí, este año te voy a acompañar más veces. A ver, ¿dónde están los niños que dijeron que van a estar más aplicados, que van a ser más respetuosos? A ver, alce la mano. A ver, parece que algunos de aquí tampoco quieren alzar la mano. Yuriana, Sofía, alcemos la mano allá, por favor. Bueno, un día como hoy, 14 de octubre, sucedió en 1582 en España, Italia, Polonia y Portugal. Se salta este día entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre de ese mismo año, debido a la instauración del calendario gregoriano, el que estamos utilizando actualmente. En 1773 en Polonia se crea el primer ministro de educación, Ministerio de Educación polaco. En 1789, George Washington proclama el primer Día de Acción de Gracias. Ya saben, en Estados Unidos, desde ese entonces, el primer Día de Acción de Gracias. En 1813, en Caracas, el militar Simón Bolívar es proclamado como libertador al terminar exitosamente la campaña Admirable. En 1888 se filma la primera película del mundo, la cual dura 2.11 segundos, titulada La escena de jardín de Rudach. Esta película fue hecha en Inglaterra y dura ese tiempo, y además del cine mudo. En 1960 la Unión Soviética lanza la sonda Mavnik 1960B, cuyo cohete lanzador falló a los pocos minutos, estrellándose contra la Tierra. En 1964, el estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1980, también Adolfo Pérez Esquivel recibe un Premio Nobel de la Paz. En el 2012, en Roswell, Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura y se convierte en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico. En el 2014, el libro récord de Guinness coloca a la República Dominicana como el país más peligroso para circular por carretera. Así que quienes van a viajar a República Dominicana, por favor. Y establece también, en el mismo año, el lugar más peligroso para circular en avión. ¿Cuál creen que es? Yo sé. A ver, Sofi. África. El continente africano es el lugar más peligroso para circular en avión. Un día como hoy, en los nacimientos, ya ven, sabe haber una lista inmensa de nacimientos, pero nosotros hemos recopilado unos cuantitos nomás, que creemos los más importantes, no sé. A ver, Sofía. Nacimientos. En 1642 nace William Penn, cuáquero inglés, fundador de la colonia estadounidense de Pensilvania. Los famosos cuáqueros, ahí les dejo esa palabrita para que ustedes investiguen quiénes son, qué hacen. ¿Qué otra cosa? En 1801, Joseph, ¿sí?, Anton Ferdinand Plateau, físico belga, definió el principio de persistencia retiniana. La persistencia retiniana es como cuánto puedes mirar, cuántas veces, cuánto tiempo. En 1902 nace Learco Guerra, llamado la locomotora humana. Es un ciclista italiano. En 1967, Gerald de Palmas, cantante francés, también nace. No sé si te acuerdas, Sofía, este Gerald de Palmas, ¿de dónde es? Hicimos un país francés. ¿En serio? Sí, llamado La Reunión. Reunión, exacto, ¿no? De La Reunión, este Gerald de Palmas. Las celebraciones: Día Mundial de la Espirometría. ¿Y a qué será la espirometría? Es la técnica de la exploración de la función respiratoria. Exacto. Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, así que ya pueden irse a enlistar. Día Mundial del Vendedor de la Web. Día Mundial de la Costurera. Felicidades a quienes nos hacen todos los trajes y todos. Día Mundial del Improvisador y de la Improvisadora. O sea, hoy es el día de improvisar mucho, ¿no? Eso es, por ahora, nuestro un día como hoy, que hemos revisado rapidito, porque ya está con nosotros dos personitas de Mama Uma que van a conversar, ¿no es cierto? Van a conversar después del espacio publicitario. Y ahorita vamos con el tema musical. Todo me sale mal. Mi padre me dice que todo lo que hago, está mal. Que todo lo que hago está mal. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 13 de octubre participe de la segunda edición del festival Andes Fest. Con la participación del grupo Jiwa, Arpeus, Matuxara, Kuntur, Tierra Mestiza Danza. No se pierde el repertorio de autoría preparado por las bandas ecuatorianas del canto andino latinoamericano. El sábado 13 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donación sugerida $6. Andes Fest espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del Sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Historias sobre los otros, aquellos individuos que por razones políticas, económicas y sociales son marginados por la sociedad. Todo esto en la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña. 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Taidet, especialista en comunicaciones de UNICEF. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire después de nuestro espacio publicitario y estamos ahora, yo había dicho, con Mama Uma, pero acabo de enterarme que bien son y pertenecen a Mama Uma porque tienen sus hijitos y hacen actividades, pero vienen ahora por otra cosa muy particular que nos van a contar. En este momento nos van a contar quiénes son, cómo se llaman y qué es lo que nos han traído ahora. Ah, también por fin ha llegado Diego. Hola, aplauso. Acabo de llegar de La Marel Cafetería Familiar, que estábamos en un show aquí, no quería perder la entrevista tampoco. Sí, entonces él ya nos había dicho también. Ah, y otra cosa también, Diego, que habíamos tenido pendiente. Estuvimos en Mushoy, Hawái. Este encuentro. Encuentro de educación. Y ahí nuestros niños de Mushoy, Hawái, hicimos un cuentito, eso hay que recopilarle. Que esta semana vamos a estar editándolo para que salga el próximo domingo. Sí, porque ya nos han pedido, nos han escrito que qué será ese cuentito y cómo está. Entonces, empezamos con nuestras amigas que nos van a contar. ¿Con quién estamos el día de hoy? Bueno, muchas gracias. Buenos días, Pati, Diego. Mi nombre es Jimena, estoy junto con Cristina. Agradecemos por poder estar aquí. Nosotros hemos venido el día de hoy para poderles promocionar y darles a conocer un evento que vamos a hacer de danza. Es sobre danza del vientre, danza contemporánea, pantomima y canto. Okay. Ajá. Va a ser el 10 de noviembre en la Sala Mariana de Jesús a las 7 de la noche. Aclaro, vamos a ser puntuales por respeto a los técnicos, al elenco y a toda la preparación que se viene haciendo. Uh-huh. Eso. ¿Cuál sería, como este programa es de niños, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo es la...? ¿Es para niños? Ah, mira, ¿cómo es? La obra... ¿Tiene algún presupuesto especial para estos bobitos que quieran venir? Ajá. Me parece importante resaltar que todas las integrantes, o la gran mayoría, son mamás. Entonces tienen sus hijos. La obra es apta para niños, para todas las edades, para todo el que desea cautivarse con la danza, con la pantomima y con el canto. Las entradas para los niños menores de 12 años va a estar a la mitad de precio, que es $5, y para el resto va a estar para $10. Ajá. Okay. Uh-huh. Yeah. Eso. Y yo siento cuando las niñas, las hijas que les llamamos la tribu ampliada, cuando ellas van a la función, siento que son como un gran incentivo para las mamás y para todos los que estamos ahí. Es bien bonito poder tener en el escenario a la familia completa. ¿Y pueden tal vez contarnos un poquito cómo es esta presentación? Porque yo estaba leyendo un poco en el Facebook y dice memorias históricas. Desvelando máscaras. ¿Cómo es un poco el montaje o ese poquito? ¿Nos podrían contar un poquito, tal vez? Bueno, buenos días y muchas gracias por el espacio. La idea, como les contaba Jime, es hacer una puesta en escena que es transversal, que incluye danza, incluye música, incluye canto e incluye pantomima, ¿sí? En ese sentido, la historia lo que muestra es capítulos de la cotidianidad, de cómo las personas tenemos que vivir una realidad, pero al mismo tiempo tenemos detrás de nosotros sombras. Y esas sombras nos acompañan, a veces nos empujan, a veces nos alientan, pero al final del día somos un ser integral, ¿no? Entonces lo que busca mostrar la obra es un poco esa suerte de cómo integro la sombra, cómo la separo y cómo al final de cuentas puedes trabajar en una suerte de liberación. Qué bonito, qué lindo también cómo lo explicas. Entonces, uh-huh, esto va a ser aquí en la Casa de la Cultura, sí, el día sábado 10 de noviembre. De noviembre. Uh-huh. ¿A qué hora? A las 19 horas, 7 de la noche. ¿Es única función esa? Este año sí. Este año, y ahí no van a volver a hacer más funciones de acá. Este año no, pero el próximo año sí tenemos como el gran sueño de poderla rodar por todo el Ecuador y, si Dios nos permite, muy lindo, por toda América Latina también. Sí, qué bonito, sí. Entonces, bueno, esto es del colectivo, ¿cómo me decías el nombre? Ah, sí, lo que pasa, eso también me parece, claro, importante explicarlo. No somos un colectivo, sino más bien yo convoqué a mis compañeras y maestras. Entonces vienen de diferentes estudios, está Movimiento Soltura, está Darme Estudio, está Milerazo, que es bailarín independiente, está la Cris, que también es bailarín independiente, y yo como Casa Estudio Sutequi, que nos confluimos en este sueño de confluir todos estos artes para poder juntar las artes. Ajá. Entonces, qué bonito. Entonces, bueno, háganos la invitación nuevamente, horario, los dos precios, y para que toda la gente que nos está viendo por internet también nos puede enterarse más. Pati. Sí. Yo tengo otra preguntita en honor al movimiento, a estas artes, ¿no? La mayoría son mamitas. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo? Porque supongo que hay horarios, tiempos, más veces, menos veces. Y si hay guaguas chiquitos, ¿cómo hacen? ¿Cómo vinculan? Porque sí es importante que los niños se enteren que hay mamitas que trabajan, que es un trabajo. Uh-huh. No, porque muchas veces no le valoran como sino el hobby de la mamá. Uh-huh. O la mamá que se va a la danza. Pero es un trabajo y además es muy profundo, que supongo libera y al mismo tiempo acompaña a los hijos. Sí, o sea, es en verdad una experiencia muy interesante. Creo que yo soy mamá de una niña de 6 años. Entre mis aprendizajes, el primero está en que el valor que uno como mamá le da a la danza y le da al arte es el valor que se transmite a los niños. Entonces, ellos crecen con una visión de que eso es parte integral de lo que hace mamá. Entonces, no es algo adicional o no es un juego, sino es parte de el ser persona y el ser humano. Entonces, ayuda mucho en términos de respetar los espacios y la individualidad, por una parte. Por otra parte, a mí también me enseñó a mirarle a mi hija como un ser humano íntegro, no como a una niña chiquita que no sabe o que no entiende, sino como alguien que puede aportar mucho a mi ser y a mi persona. Entonces, por ejemplo, a ella le encanta mirar nuestros ensayos, opinar sobre el vestuario, decir, mira mami, estos pasos me gustan, o mira, esta música estaría más bonita que esta otra. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante la creación, porque al mismo tiempo que se ha ido mirando el tema de la música, el tema del espacio, del vestuario, de la lógica de qué es lo que queremos expresar, también los guaguas se integran y van dando su opinión, y aprender a respetar la opinión de ellos es algo muy, muy, muy valioso. Entonces yo pensaría que por una parte esto de el respeto al otro, el respeto a la individualidad y también el mirarlos como personas completas e íntegras que forman parte de nuestra vida y que quizá estamos incluso en igualdad de condiciones para conversar, para dialogar y demás. Qué bonito, ¿no? Qué satisfactorio que se tomen en cuenta estos tal vez pequeños detalles. En este caso, a veces que el Diego también hace su parte artística, los niños también le dan la idea de qué puede hacer la próxima vez. Sí. Porque si uno no observa, también ellos... ¿Y por qué? Porque a eso me gusta. Entonces suponemos que va a haber más niños y más gente que le va a gustar. Y siempre que uno vuelve a la parte infantil es saludarles, digo yo. Sí, igual escucharles, qué bonito, porque estamos nosotros también atrás de proyectos así como Guagua Rhyme y un montón de cosas que es así. Y sí, como dice mi mamá, uno se nutre también de ellos. Qué lindo. Entonces ahora sí, por favor, háganos la invitación, la fecha exacta, el sábado 10, y para que toda la gente se entere de este evento. Entonces, sean cordialmente invitados, todas y todos, la gran familia, a que vengan a disfrutar de la función que se llama Del Dicho al Hecho, el día 10 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito. Aquí mismo. Ajá, aquí mismo. El valor de la entrada es de $10 para todos, y menores de 12 años es a $5. Ajá. Lo que vamos a ver es 4 solos independientes, un grupal y una intervención musical, que esperemos la puedan disfrutar. ¡Qué lindo! Seguro nosotros vamos a estar ahí cubriendo el evento también un poquito, porque a mí ya me dio muchísimas ganas también de mirarlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pati, ¿algo más? No, yo por felicitarles que siempre estén pendientes en las cosas de los guaguas como los que nos dicen que podría ser algo más, ¿no? Los que nos orientan, porque si uno no ve también esa parte lúdica del niño, a veces es mucha cabeza de grande. Entonces yo les felicito un montón y espero que les vaya súper bien. Igual nosotros hemos de seguir promocionando, contando lo que va a haber, y esperamos vernos en ese programa. Y cualquier cosa, también cuentan con este espacio para seguir promocionando cualquier cosa que tengan que promocionar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y entonces gracias. Entramos con un temita musical y gracias por venir. Y ya regresamos. No fue su sopa espesa. Y me dijo, cielo, estás chiquita, puedes andar por todos lados. Quiero que me hagas unos mandados, luego te vas a tomar helado. Ando con mi bici y no camino en chancleta. mi vecina y toda mi prima. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. A la bici, la bici, es completa. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? Yo sé. Yo sé, pero yo no les puse la respuesta. Bueno, después de haber escuchado al colectivo que va a presentarse aquí en la Radio Casa de la Cultura, Yuri, en honor a Yuri, que nos ha editado el país de hoy día, ¿cómo se llamaba el país? Qatar. Ya. Bueno, Yuri, yo sé que tú has leído, yo también tengo mis notitas aquí en sobre Qatar, pero quisiera yo oír todo tu trabajito, ¿no? Tu hoja, tu de lo que has nos traído. ¿Qué nos quieres contar? Ya no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a tratar de ser bien específicos. ¿Qué cosa te llama la atención de Qatar? Qatar no se escribe con K, se escribe con Q. ¿Así? ¿Sabes que yo vi en otros con C también? Ya. Y la capital es Doha. Doha, ya. Dice que Qatar es considerado el país más rico del mundo. Wow. Pero no es el más feliz. ¿Por qué? ¿Me estás haciendo una pregunta? ¿Por qué no es el más feliz? Supongo porque tal vez, no sé, si es muy rico, tienen todo y no saben, está, no sé, ¿qué puede ser para ellos la felicidad? Tal vez gastan mucho para ser un poco más felices, pero resulta que no son, algo así. Es el consumismo. Ah, es el consumismo, entonces sí es, ¿no es cierto? Parecido a lo que dice ya. La Pati. ¿Qué más? ¿Qué más, Yuri? Comidas típicas. ¿Qué comen? Lo que comen, carne de cordero, pollo asado. ¿Pollo asado? ¿Qué también comen pollo? El pescado, ensaladas, todo tipo de ensaladas, arroz, y en el desayuno aceitunas, queso y café. Aceitunas. Wow. Aceitunas. ¿Saben desayunar aceitunas? A mí no me gustan mucho las aceitunas. Sí, son un poco picosas, pero sí, sí son ricas. Y yeah. Un plato que se sabe comer, un malí. ¿Es el? Malí, es el plato un típico. Malí. ¿Y sabes cómo se hace ese plato típico? Sí. ¿Qué es? Deliciosos budín de pan, las nueces y pasas de uva. Wow, qué rico, es como un pastelito de nueces. Entonces cuando vaya a Qatar voy a pedir un, ¿cómo se llamaba? Un malí voy a pedirme, por favor. ¿Sabías, Yuri, que en Qatar sí hay muchos lugares que visitar? También parece que han aprovechado muchas cosas marinas, terrestres, para mejorarlas o acondicionarlas al turismo, sobre todo. Y yo leía que casi todo es gratis para ingresar a ocupar esos espacios. Pero si quieres hacerte que te lancha o que jugar bolos o polo o qué sé yo, ya tienes que pagar tu buen dinerito. Así que los que quieran ir a Qatar, ya saben, reúnese su platita para que puedan. Allá en Qatar va a ser el ¿cómo se llama esto? El fútbol, la Copa Mundial de Fútbol del 2022. Va a ser en Qatar. ¿Algo nos va a decir la Yuri? Que Ecuador con Qatar hoy con... ¿Hoy? No sé cuándo, pero... Pero van a jugar. Juegan. Ecuador con sabe, Qatar. Ecuador versus Qatar. No. ¿Será? Ya vamos a averiguarlo. Ya. Híjole, ¿sabes qué? A lo mejor vienen con pelota de oro o algo así. Pobres ecuatorianos. ¿No porque cierto? Son súper ricos. Súper millonarios. ¿O qué más podrán traer? ¿Algo más de Qatar? Idioma. ¿El idioma? ¿Qué hablan? ¿Cómo hablan? El idioma oficial es el árabe. Árabe, ¿ya? Wow. Pero el idioma universal es el inglés. Ok, entonces hay que hablar inglés cuando vayas a Qatar, porque entonces si dice universal te van a entender la mayoría de los que viven ahí. Ya, ¿algo más? Está compuesto de dos colores, granate y blanco. El granate es como medio rojo. ¿Que son sus colores de la bandera, de sí, sus símbolos? Como ya. Rojo y blanco. Con su respectivo traje, tranja vertical de tar. Entonces, si ustedes ven tal vez por Facebook a Yuriana, ella está con los colores granate y blanco. Oh. Ha venido de bandera de Qatar. Casi. ¿Te diste cuenta, Yuri? De ahora no. Bien. Porque justo son estos colores. Ya, entonces creo que ahí estamos con Qatar. Ya nos la música de Qatar es de mucha poesía beduina, también instrumentos de percusión, panderetas, laúd, instrumentos de cuerda. Hay algo más sobre el deporte en Qatar, este famoso el mundial de motociclismo. Ah, también. Claro, wow. El premio de Qatar. O sea, es verdad, tienes claro, toda por, la razón. Por Europa, por esos lugares que hacen esto. Ya, eso creo que tenemos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Le vamos a dar un aplauso que ha venido. Aquí está su hojita de trabajo. Y también les contamos a los niños y las niñas que nos miran que también si tienen algo que decir, pueden venir, pueden escribirnos a Sofía, nuestro correo. Al planeta593@gmail.com. Y en el Facebook estamos como @elplanetadelosniños o como el planeta 593. Exactamente, y nos pueden enviar y pueden venir acá también a contarnos lo que quieran contarnos. Sí, también ya les había contado, tenemos que editar un cuentito que vinimos trayendo desde Puerto Cabuyal. Con los niños de Puerto Cabuyal. Ya nos han escrito y dicen, ¿qué fue el cuentito? Ya mismo el próximo domingo sale. El próximo domingo está al aire. Sin falta. Ese cuento que hemos hecho. Y bueno, ya tenemos como para finalizar, ¿no es cierto? Vamos a finalizar de nuevo con nuestra pregunta que nadie sabe. Vamos con la pregunta del día. ¿Qué es la respuesta? La pregunta del día. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? ¿Qué será? Y las personas que quieren adivinar, ¿a dónde nos escriben? Al 0998-667-606. Exactamente. Ya, esa es. ¿O al Facebook? A ver, vamos a ver. siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es Yuri? A ver. Una palabra. Lo que usted piense. La mano. Ya la mano. La Pati, ya. ¿Qué dirá? Yo sí sé la respuesta, puedo decir. Yo no sé la respuesta. Siempre. Algo. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¿Qué cosa es? La nariz. ¿Será? No. Siempre está frente a nosotros que no le podemos ver, Sofi. Los ojos. Los ojos, ya. David, ¿qué? La frente, ya. Bueno. Parece que están viéndose a sí mismos. Pero la persona que nos envió dijo que era el futuro. ¡Qué terrible! Wow. Siempre está frente a nosotros, pero no lo podemos ver. ¡Wow! ¿Quién nos ha enviado el...? ¡Es el futuro! Wow. ¡El futuro! ¡Bravísimo! Y a los que adivinaron, muchas gracias. Agradecemos a quien primerito. Entonces, que nosotros ya estamos despidiéndonos, como dice Pati, y yo voy a agradecer a Ilalo Records, que es desde donde grabamos todos nuestros sonidos, y el próximo domingo ya estamos con la nueva temporada, unos nuevos soniditos que hemos hecho y hemos grabado con la Sofi también, unas introducciones para este maravillosísimo programa. Quiero agradecer a la Radio Casa de la Cultura también por este maravillosísimo espacio que nos ha dado. A David por dejarnos abrir y cerrar los canales, que a veces nosotros también nos tropezamos ahí, que no oímos. Con todos los cables, muchas gracias. Ya tenemos, también queremos agradecer a Carol Aracomieles, que nos ha mandado saludos. Y sus sobrinitas, que también nos están esperando, que cuando visitamos. Omar en Tumbaco, Marcito, saludos. Saludos para todos, dice. Gracias por escucharnos. También queremos saludar a todas aquellas personas que estuvieron en el quinto encuentro de Mushuk Hawaii, allá en Puerto Cabuyal, que ya se proyecta el sexto encuentro, que también queremos participar. También queremos agradecer a... ¿Tienen alguien más agradecimientos? Bueno, quiero agradecer a Manta, que me recibieron muy bien con la Carol, a Guayaquil, a Andre también, que me recibió muy bien, que estuve el fin de semana anterior, y a todos los que han asistido también a estos eventos que yo he estado participando, como Diego Reciclado. Sofi, ¿tú tienes un agradecimiento? Agradecer a tu mamita, Sofi, por favor. ¿A quién manda saludos? Yo mando saludos. ¿A quién mandar eso? A ver, ¿a quién quieres mandar? ¿A quién? A mi abuelita. Ya. A Marianita en el Tingo. A nuestros amigos de Homeschool también, que siempre nos acompañan y están pendientes de nuestros programas. Que esperamos que también puedan ellos hacer un cuento, se animen y nos envíen para pasarlo. En eso mismo. Yuri, saludo. A mi mami, a mi abuelito Gustavo, a mi prima Jessie, a Leo, a mi... Ya, bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy día. Muchos saludos, abrazos a las mamitas. Recuerden acompañar a sus hijitos esta semana con mucho cariño. Ya no nos queda mucho tiempo para cerrar este año. Así que a ponerse las pilas y muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, adiós, chao. Adiós, adiós. Chao. Hasta la próxima. Somos